ancuas y pochoclo, rositas, cabritas, pontufas, chispetas, roscas y gallitos. Tienen muchos nombres que suenan bonito. Tienen muchos nombres que suenan bonito. Palomita. Palomita. Popo pororo. También pororo. Popo pororo. ¡Qué nombre! Pipi pipi poca. Usted lo ha dicho. Nubecita blanca. Llega a mi boca, nubecita blanca que llega a mi boca. Porque en cada pueblo le dieron un nombre al rico regalo que trae el maíz, como flores blancas para repartir, como flores.